este ritmo tan caliente. Y bailando con los mirlos, sentirás que es muy sensual. La cumbia thriller. Lo bailan en la Argentina y también en Ecuador. En Colombia es un furor. Y hasta México llegó. Así ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? ¿Por qué te cambiaste el nombre? ¿Por qué lo dices ahora? Mejor que te hubieran puesto Anita la voladora. Mejor que te hubieran puesto Anita la voladora. Hembras como tú, no la quiero ya. Hembras como tú, no la quiero ya. Primero te dan un beso, me pican, luego se van. Primero me dan un beso, me pican, luego se van. ¡Vamos todos a la fiesta de San Juan! Vamos todos a la fiesta patronal. Vamos todos a la fiesta patronal. Y bailemos con los mirlos este ritmo tropical. Y bailemos con los mirlos este ritmo tropical. El sonido es Radio Ocupe con la mejor música para usted. A gozar y gozar y con los mirlos de Perú para todos los cumbiamberos. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Para qué buscarla? No estoy casado. Dicen por envidia, soy solterito. Sin compromiso, estoy solito. Sin compromiso, triste volverá, triste llorará. Tu desengaño, no estoy casado. Soy solterito. Rayos del sol naciente me alumbran por la mañana y me dan tristeza. Ellos saben que estoy buscando a mi adorada por la mañana. Ellos saben que estoy buscando a mi adorada por la montaña. Busca llorando el serranito por ese amor que tanto ama. Llora que llore el serranito, porque su amor ya ella lo amaba. Busca llorando el serranito, por ese amor que tanto ama. Llora que llore el serranito, porque su amor ya ella lo amaba. ¡Cuidado con el ladrón de corazones! ¡Ay, ay, ay! momentos tan tristes son. No llores, cholita, ten más valor. No llores, cholita, ten más valor. Dile a tu mamita que ya te vas. Dile a tu papito no volverás. Lejos, muy lejitos, por fin te vas. Con este borracho ladrón de amor. Con este borracho ladrón de amor. Y para todos los borrachitos borrachones. ¡Salud, salud! Me llaman borrachito borrachón. Me dicen borrachito borrachón. No saben que me mata este dolor. No saben que yo muero por tu amor. No tomo porque me gusta el licor. Yo solo quiero olvidar tu amor. Me llaman borrachito borrachón. Me dicen borrachito borrachón. No saben que me mata este dolor. No saben que yo muero por tu amor. No tomo porque me gusta el licor. Yo solo quiero olvidar tu amor. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte tristes desengaños, ilusiones de sueños que he vivido. Entre montañas y valles he nacido, me acunaron los guainos en su canto. Y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las zampoñas con el viento. Vamos a la playa a traer el pescado. Y nuevamente los mirlos del Perú. Y para toda la América. Y para todos los pescadores. Ay, ay, ay, ay, ay. Del pescador, yo te imploro, cuídame, Señor, que mis hijos me vean llegar. No le temo a la marea, ni a un tiburón que me vea. Voy jalando mi atarraya, pues ya está llena de rayas. No le temo a la marea, ni a un tiburón que me vea. Voy jalando mi atarraya, pues ya está llena de rayas. Thank you. Jala, jala, la valla del mar, ya tenemos abundante pescado. Se le vemos allá en el mercado, cacerita, está bueno el pescado. Vamos a la playa a traer el Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Y un saludo cariñoso para mi tío Juan Franco Muñoz. sentir jamás lo que estoy sintiendo por quererte así. Ay, lo que estoy sufriendo por amarte a ti. ¡Venga ya! ¡A bailar mi cumbia sabrosona! ¡Fuego! Thank you. celebrando ya la fiesta, nuestra fiesta patronal. Con los mirlos yo quiero vacilar. La ciudad está de colores, con cadenas y banderas. Todos bailan y cantan de alegría. Todos bailan la pandilla. Vamos. Con los mirlos yo quiero vacilar. Allá arriba, por ti seré, por ti seré. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y ahora, la danza de los mirlos. Thank you.

tumba hembra y tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Tumba hembra, tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Me llaman el tumba hembra, mi corbata es tumba hembra. Tumba hembra, tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Cuando saco mi corbata, colas pa' bailar les coge. Tumba hembra, tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Mi corbata es bien peruana, mi corbata es tumba hembra. Tumba hembra, tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Llévala con sabor. Vamos Hugo Jauregui, rompe esos cueros. Hembra. Tumba hembra, tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Me llaman el tumba hembra, mi corbata es tumba hembra. Tumba hembra, tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Cuando saco mi corbata, todas pa' bailar les coge. Tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Mi corbata es bien peruana y mi corbata es tumba hembra. Tumba hembra, tumba hembra, mi corbata que es tumba hembra. Se mata y se despelleja y se deja, la hembra que no da se deja. Me estoy sintiendo cansado, esto no me está gustando. Se deja, la hembra que no da se deja. A la hembra que no da nada, al diablo se va mandando. Se deja, la hembra que no da. Años, ni cuerpo que lo resista. Se deja, la hembra que no da se deja. Con las cumbias de los mirlos, suave me estoy vacilando. Se